conocimiento de lo establecido por la justicia. El siguiente espacio en Radio 10 está destinado a la divulgación de temáticas de género, como la violencia, la discriminación y la desigualdad, con el fin de concientizar sobre el rol de la mujer en la sociedad. A su término, continuaremos con El Ángel. ¿Todas? ¿Alguna vez? Muchas veces. Sufrimos situaciones de violencia de género. Atravesamos violencia por nuestra identidad. O nos discriminaron por nuestra sexualidad. Este es un problema social que nos afecta a todas las personas. Todas las personas. Para vivir en igualdad necesitamos información. Los medios juegan un rol fundamental. Por una comunicación plural, diversa y no sexista. Hoy vamos a conversar con Dora Barrancos. Dora es investigadora, socióloga, doctora en historia y feminista. Actualmente es directora de CONICET y en el 2016 recibió el premio CONEX, Diploma al Mérito de las Humanidades en la República Argentina. Con Dora vamos a charlar sobre el patriarcado. Hola Dora, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es el patriarcado? ¿Cómo surgió? El patriarcado es un sistema de exclusiones. Es un sistema por el cual hay una regencia del varón a lo largo de los tiempos, de los varones, y una subalternancia, en todo caso, una sumisión. El de por parte de las mujeres y de, en realidad, de todas las personas en situación de debilidad. Una podría decir, la niñez también está sometida a los rigores del patriarcado. Entonces, queda claro que se trata de un sistema consolidado a lo largo de los tiempos, probablemente su data de nacimiento remonte a 15.000, 10.000, 20.000 años atrás. Pero quiero subrayar de manera muy, muy fuerte que el patriarcado es un invento de la humanidad. Es una invención cultural de la humanidad. No existió siempre. En un momento, es difícil determinar exactamente cuándo ocurrió, pero ese sistema de exclusiones, ese sistema de sometimiento a las mujeres, de sometimiento a los niños y niñas, de sometimiento en general a quienes eran débiles en aquellas comunidades que luego se tornaron más complejas, todas esas personas estuvieron a merced de lo que podríamos llamar históricamente una regencia de los cuadros masculinos. Yo no soy hincha de ningún equipo de fútbol. Dejo que mis hijos hagan la cena. Yo no tengo ningún marido. Nos planteamos con mi compañero, él era el amo de casa. Mi prioridad no es ser madre. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Hoy no me depilé. Busco leña, hago fuego. No limpio más la casa. Cuando voy con mi compañero, manejo yo el auto. ¿Y qué? Yo no me encargo de la construcción de la casa. Yo manejo tractor. ¿Y qué? No me da kilo y llevo toda la economía en mi casa. Mi hermanito de 8 años lava los platos y cuelga la ropa. Yo cambio pañales. Yo no sé manejar. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Dora, ¿cuáles son los principales valores patriarcales que subsisten en nuestra sociedad? ¿Cómo se manifiestan? Yo creo que los principales fenómenos por los que se advierte, ¿no?, la regencia patriarcal, la sobreestimación de que gozan los varones en las sociedades, en todas las sociedades, no hay ninguna sociedad que no haya reconocido en algún momento de su historia el dominio patriarcal. Yo creo que el fenómeno mayor, sobre todo sobreviviente hoy, es la misoginia, ¿no? Es ese modo de expresión, de valor, de todo lo que concierne a la esfera de realización masculina, por lo cual hay un desprecio a la condición de las mujeres. La misoginia aparece como un fermento, sobre todo muy particular, en el siglo XIX, ¿no? Tiene una consolidación muy estructurada y se ve justamente en la retractación que sufren las mujeres, en su confinamiento a la esfera doméstica, el valor acordado social y culturalmente a los varones para el poder político, el ejercicio de las ciencias y demás. Otra cuestión me parece que es elemental ligada a esta es la cuestión de que en un momento determinado hasta la propia ciencia en el siglo XIX pensaba que las mujeres tenían una inteligencia menor que los varones. Yo creo que hay ahí todavía algunas endechas, hay algunas hebras, alguna porción de varones, creo que cada vez menos, ¿no? Piensa que las mujeres tienen una inteligencia menguada. Otro aspecto es pensar, muy, muy patriarcal, que hay como una diferencia. La racionalidad reposa en los varones. La emoción es propia de las mujeres. Por lo tanto, esas son, yo diría, características todavía muy dominantes en nuestra estructura patriarcal. La violencia contra las mujeres y la violencia de género son actos discriminatorios y violan los derechos humanos. Muchas veces constituyen delitos o contravenciones. Si sufrís violencia de género, llama al 144 o hacé la denuncia al 0800-3334-7225 las 24 horas. Cuando ocurra en la radio o en la televisión, comunícate con la Defensoría del Público, www.defensadelpublico.gov.ar. Seguimos hablando con Dora Barrancos, investigadora, socióloga, historiadora, Premio Conex. ¿Qué tendríamos que hacer para erradicar los valores patriarcales? Para erradicar los valores patriarcales hay que hacer muchísimas gestiones, sobre todo en las propias mujeres. Las propias mujeres tienen que darse cuenta de su situación de sometimiento, de su situación de subalternancia. Tienen que compadecerse con, o yo diría, una nueva subjetividad. Tiene que emerger una nueva subjetividad potente en las propias mujeres. Yo quiero decir algo. El triunfo mayor del patriarcado, lo he dicho muchísimas veces, no consiste en ese dominio masculino, sino en que ese dominio masculino ha hecho creer a las mujeres que es inexorable, que es para siempre, que es inmarcesible. Por lo tanto, las mujeres tienen que despertar. Y al mismo tiempo, despertar y buscar sus, consolidar su propia sensibilidad de salirse de la subalternancia, ayudarse con otras mujeres y demás. Desde luego, yo no he mencionado, la violencia es íncita al patriarcado, ¿no? Un modo de exclusión es un modo violento. Por lo tanto, yo creo que el patriarcado se va a extinguir también con una gran participación de la nueva conciencia de los varones. Los varones están hoy fuertemente invitados a sacudir su mochila patriarcal, que al final también ha obrado contra ellos mismos, ¿no? Es una dialéctica muy perversa, porque han sido forzados justamente a contener sus emociones, a ser dominantes, a ser exclusivamente regentes, a tener el tremendo, tremendo encargo social de ser proveedores inexcusables en las familias. Por lo tanto, yo creo que se necesita una renovación completa, ¿no?, de las sensibilidades de las mujeres y también una clausura de la estructura patriarcal por parte de los propios varones. Dora, muchísimas gracias. A vos. La violencia de género es un problema público, no privado.